na vandi motema mo bongi teo okomyo moni sanga ba manda na miso awanga na vandi motema mo bongi teo okomyo moni sanga ba manda na miso Esto es para gozar África en el mundo entero África mokili mobimba Awanga na vandi motema mobongi teo okomyo moni sanga ibambanda na miso Motema mobongi teo Okomyo moni sanga ibambanda na miso Mayonga, man mongala, ekwateleo, ivu manima, isangani, oye brazae, wantenwareo, kamerune, kanadineo, ena malie, ena potoe, ena amerika, okili mobimba, oye, balingi babina miziki afrika. Afrika! Ila kongolezia la ritmo se raccompagne.